Una de las solicitudes y conclusiones a las que llegamos en el reciente taller que hicimos sobre el plan regulador comunal, al que asistieron más de 100 personas, de ellas 58 presidentes de juntas de vecinos, fue que se hace necesario que nuestras autoridades locales, dígase señor alcalde, concejales, evalúen y ojalá acepten que se congele los permisos de construcción a las inmobiliarias en tanto no se actualice el plan regulador comunal.